Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito de rock and roll en Vega Baja Radio. Te encuentras en la 90.9 si andas por aquí por la Vega Baja de Alicante, o a través de la web www.vegabajaradio.com o esa aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn. Esta tarde en directo, a partir de las 7 y hasta las 8 de la tarde, haremos un especial aquí en el garito de Groy, de ese sello madrileño que apuesta por buenas bandas, por buena música, buen rock and roll y sobre todo por música en vinilo, llamado Delia Records. Os hablaremos también de dónde está ubicado, en calle Delicias 19 de Madrid, y esa tienda maravillosa con, bueno, muchos espacios, rincones que hoy detallaremos aquí en este garito, llamada Delia Store. Y como siempre, para empezar el mes, tenemos la visita de nuestro colaborador, el agente Rever, que nos hará las delicias de todos los amantes del surf con esa sección dedicada a la música surf. Y además pincharemos a King Cannon de BBK Show, que estará por aquí por Alicante este fin de semana, Los Bengala y ese dúo directamente recién llegado del infierno llamado Feten. Así que si os apetece, pasar directamente. Pero antes, cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Buenas, agente, bienvenido. Hola. De nuevo. Buenas tardes, ya tenía ganas de pasarme por el garito. ¿Qué, cómo llevas estos fríos? Bueno. Estamos aquí por la Vega un poco... No estamos acostumbrados, ¿verdad? Estamos ya un poco hartos de tanto frío. Bueno, pero... Nos vas a calentar el cuerpo, ¿no? Sí, pero a mí me gusta un poco el frío, porque después es que tenemos muchas semanas de calor a lo largo del año, ¿sabes? Bueno, lo que estamos acostumbrados y somos de sangre caliente... Yo estoy un poco harto ya, pero bueno, vamos a ver qué nos tienes preparado. Pues un programa especial, porque son versiones, ¿sabes? Versiones de películas que grupos de surf pues hacen su particular visión de ese tema. Ya sabes que las pelis del oeste o de espías son muy cinematográficas. Sí. Y pues bueno, aquí traigo un ejemplo de cómo suenan con las bandas de surf. Y vamos a comenzar con un grupo australiano de Sydney que se llaman The Atlantics, míticos también. El tema es El bueno, el feo y el malo. Esto se publicó en el 2002 en un recopilatorio llamado For a Few Guitar More, The Atlantics. Vamos allá. We'll be right back. Pues bueno, ahí escuchábamos a The Atlantics, y ahora vamos a cambiar de tercio completamente, Paul. Mira, vamos a escuchar una magnífica versión que se hace esta gente del tema de principal de la película Psicosis, de Alfred Hitchcock. El grupo se llama Laika and the Cosmonauts, y esto lo publicaron en el ya lejano 1994. El disco se llama Instrument of Terror, y ellos son finlandeses de Helsinki. Psycho. Ahí vamos. No, comentaba que ahí escuchábamos a Laika and the Cosmonauts. Sí. Me mola esta, no sé, esta propuesta que has traído hoy. Así, oye, no sé, muy de cine, y sí, la versión sí. Es muy guapa, sí. Pues vamos a seguir con la temática del oeste, haciendo honor al gran Ennio Morricone con otro de sus grandes clásicos, For a Few Dollars More. Esta vez lo interpretaron Cosmonauti, un grupo de Roma, italianos, en el 2002, en el mismo recopilatorio que el tema de los Atlantis, For a Few Guitar More. Esto es Cosmonauti. Bueno, pues ahí escuchábamos a Cosmonauti haciendo el tema, la versión de Ennio Morricone. Y vamos a dejar las polvorientas ropas y llanuras de Almería para meternos en un traje clásico y un cóctel. Un martini, me imagino que será. Estamos hablando de James Bond, ¿no? Sí. Este grupo se llama Spiffy. Esto lo publicaron en el volumen 1, The Thing Who Loved Me. Y el tema, bueno, pues es la banda sonora principal de James Bond. Y después la empalman con el de Goldfinger. Ellos son de Portland, Oregón. Y esto lo hicieron en el 2004. Tomado. mezclado. No agitado. Bueno, vamos a seguir. Me está gustando bastante la sección que tienes ahí. Hay preparado. Un programa especial. Sí. Volvemos al lejano oeste. Ya sabes que es mi predilección. Sí. Sí que te va bastante el polvo, sí. Con otro grupo italiano, como no podía ser menos, homenajeando al gran Ennio Morricone. Esta vez se llaman Brandipos Four. Un nombre muy curioso. Creo que se llama Los Cuatro Perezosos en italiano. Siempre me ha llamado la atención el nombre Bradipos, del grupo. Bradipos. Perezoso, ¿no? Perezoso, sí. En italiano, cuatro, ¿no? Los cuatro perezosos. Pues, fíjate, muy... Sí. El disco se llama Surf Session, lo editaron en el 2005 y el tema es el gran A Fistful of Dollars. Pues ahí escuchábamos a los fantásticos Bradipos Four. Sí, muy buen tema. Muy buena, bueno, banda y buen tema, sí. Vamos a acabar la sección pues con nuestros adorados Satan's Pilgrims, como no, que han sonado varias veces por aquí. Es que es un grupo que... Tienes, bueno, cariño, sí, sí. Bueno, es que también lo merece, ¿no? Una, bueno, pantaza. Haciendo la versión de Good Fathers, la del Padrino, esto, ajá, lo editaron en el 1997... antes de ayer. Son de Portland, Oregón, como mucha gente ya sabrá que nos escucha. Y en el disco Around the World with Satan's Pilgrim, pues eso, de Good Father, el Padrino. Hasta la próxima, Paul. Venga, nos vemos. Un placer. Bueno, amigos, continuamos aquí en el garito de Groovy en Vega Baja Radio y le vamos a dedicar unos minutos, un buen rato, a ese sello madrileño llamado Delia Records. Y vamos a empezar con una de sus bandas que, bueno, que más te van a llegar y más vais a conocer. Ellos son Lobos Negros, la mítica banda de rockabilly. Amigos, continuamos con este especial al sello Delia Records. Este sello que apuesta por la buena música, por el buen rock and roll y principalmente en formato vinilo. Adoradores del Surco y bueno, sello discográfico con sede en Madrid, en esa calle, calle Delicias número 19. Sello enfocado en el rock and roll, en su más amplio espectro y dedicado en edición en vinilo, como le decimos, pero sin olvidar también que vivimos en la era digital. Entre su catálogo se encuentran estos toledanos de Talavera de la Reina, Lobos Negros, y bueno, esta banda que lleva más de 30 años pateando todos los escenarios con 15 discos a sus espaldas, se estrenaron en el Rocola, el templo de la movida madrileña, convirtiéndose en uno de los grupos españoles más destacados del revival rockabilly a finales de los 80. Ha girado por un montón de sitios, México, Finlandia, Estonia, Francia, Inglaterra y bueno, tocando con artistas de la talla de Brian Setzer, Eric Sardinas o The Meteors. Y han colaborado en un montón de discos, participado en muchos proyectos, entre ellos en películas, sobre todo de Alex de la Iglesia, que, bueno, que han tenido múltiples colaboraciones. Considerada un cóctel explosivo de rock and roll, psicobilly, garaje, dosis de rock sureño, blues pantanoso. Como vais a apreciar en este álbum, cuidado, el diablo ha bebido. Como decimos, este álbum grabado en Delia Records, en los estudios Delicia 19, celebrando sus 30 años de vida. Y bueno, hemos empezado con ese instrumental llamado Garage Twist. Estamos escuchando el tema Bronca de Talavera. Bueno, estos tres, como los fieles al estilo conoceréis, Luis Martín Gil, compositor, él se encarga de la composición, voz y guitarra. José Luis Bielsa al bajo y coros. Ricardo Virtanen a la batería, percusión y coros. pero en este álbum tienen también la colaboración del Talaverano Ismael Dorado al saxo y también del batería de Gabinete Galigari llamado Eddie Calvo. Demasiado corta para tenerla misma. Continuamos con La vida es demasiado corta, Lobos Negros. El diablo ha bebido. Una grabación hecha a la antigua usanza y planteada como un pasaje sonoro circular. Una historia contada en 11 temas. Como este misterioso tren de Arganda, experiencia personal sobre la agorafobia y los vagones vacíos en un viaje de Luis Martín hacia Arganda del Rey para ver a sus amigos de la banda Despiadados. titulado El Diablo ha Bebido, grabado en Delia Records, en Estudio Delicias 19, en esa tienda Delia Store, en el sótano de esa tienda, maravillosa tienda donde tenéis ropa, complementos, varios espacios, hacen conciertos, talleres, en su, bueno, en su espacio, su habitación o recinto para de usos múltiples. Y bueno, donde puedes comprar discos, en fin, pasar un buen rato. Y tienen, a modo curiosidad, una vez que lo veis, es una pasada, es una antigua cristalería. Tienen una bodega donde hacen conciertos, sin ir más lejos, este sábado 4 de febrero por la mañana estarán tocando Chicken Pierce, y por la tarde, a partir de las 6 y media de la tarde, estará Artemio. Terminamos con Lobos Negros, una banda muy particular, más de 30 años de carrera. Mi cabeza es una jungla y mi cuerpo un huracán. Y como dice Luis Martín, el rockabilly viene del blues, y es el rockabilly el que le da energía y alegría al blues. Si vivimos 4 días, son 2 para disparar. Continuamos con este Jungle Rock, Lobos Negros. Continuamos con este espacio dedicado a las referencias del sello Delia Records, con esta banda llamada Cractus. Y el primer corte del álbum llamado Ludica, que tiene por título About to Die, Cractus. I Y de Cractus, con este álbum llamado Lúdica, también grabado en los estudios de Elia Records. Banda de Daniel, Corso, Toti y Agustín. Bueno, inspirada en los sonidos de rock anglosajón, con especial gusto y tendencia por grupos de aquellos prolíficos 60. Sonidos que pueden ir desde la eclosión de Seattle al Britpop de los 90 hasta el gusto por el underground reciente que viene de Estados Unidos. Cractus con CK. Y de estos Cractus nos vamos a un dúo, Sara y Javi, con este proyecto de rock stoner. Y melodía, polvo y ruido. Ellos son Árida. Morrigan. Quiero para terminar con este especial al sello, este espacio dedicado al sello Delia Records, ubicado en calle Delicias 19 de Madrid, en esa tienda, en el sótano de esa tienda, llamado Delia Store. Vamos a terminar con esta banda llamada The Barts, una expresión del perfecto gamberro rock and roll. Y con, bueno, con la carta de presentación, con el tema que nosotros conocimos, los conocimos, con este álbum llamado Try y primer corte, Wild Men. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos este sábado 4 de febrero a partir de las 5 de la tarde. Tenemos fiesta Vega Baja Radio en el Iris Pub llamado The Blue Clover en Almoradí, con diferentes pinchadiscos. Estaremos un servidor, Paul Fuz, Topete, Vila y Fran Lenden, a partir de las 5 de la tarde este sábado en el Blue Clover de Almoradí. También en la Sala Estéreo de Alicante, 4 de febrero por la noche, el gran King Khan and BBQ Show y los infernales Feten. Atentos también en tierras valencianas al Huachina Huachina Fest. Se celebra en el Loco Club y hay 16 toneladas a partir de las 12 de la mañana en Valencia, como digo, este sábado 4 de febrero, con bandas como The Strollers, Baron 4, King Canaan, BBQ Show, Los Bengala, Monjitas del Fuz y Garganta y Los Chicos de la Calle. muy buenos pinchadiscos y bueno, una buena fiesta, Guachina Guachina, en su sexta edición, 4 de febrero, en Valencia, en el Loco Club, y 16 toneladas. Nos vamos. A tierras murcianas con los Terrible Min y Uranio Enriquecido. También sábado 4 de febrero en la Sala Revolver. Y continúa también, todo sábado, sábado 4 de febrero, en el TNT Blues de Cox estarán Cheese for Dinner y los Bengala. Y como decimos, recién salidos del infierno consiguiendo lo más difícil, que lo fácil suene mal, cochambroso y chatarrero, pero que te enganches hasta que te sangren las orejas y vendas tu alma a Satán. Este sábado, 4 de febrero, en la Sala Estéreo de Alicante estarán el dúo Feten. Acompañando a Bebe Alquincan y Bebe Q Show este sábado en la Estéreo de Alicante. Feten. Milena a la batería y voces irritantes y Peter Sonámbulo a la voz, gutural y guitarra de mierda. Hemos escuchado Satán, Come Seitan y el tema que más me gusta de este debut llamado Mamá se fue. We'll be right back. Bueno, amigos, ha sido un placer estar con todos vosotros. Ya sabéis que este fin de semana hay una buena jornada de conciertos por estas tierras. No dejar de apoyar la escena de rock and roll, ir a los garitos, comprar discos y pasarlo bien, que es de lo que se trata. Como digo, un placer de estar con todos vosotros aquí en el garito de Gruay. Repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía, viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la mañana en Radio Almaina, en Granada. Un placer, un saludo de un servidor Paul Fuz y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Do it too. Oh, turn me up.